Voy hace 6 años desde que se fundó el movimiento infantil. Nosotros el primer año que fuimos fue porque queríamos jurar frente a la Virgen, luchar por el barrio y seguir sirviendo. Y la verdad que se hizo como una tradición todos los años. Así que siempre que llegamos a la catedral, afuera, nos juntamos todos los del móvil. Hacemos una promesa al caminante y gritamos nuestro lema.